chica alegre, que me gusta la noche, que me gusta la gente. Soy una chica alegre y con mis canciones quiero divertir. Soy una chica alegre, que me gusta la noche, que me gusta la gente. Soy una chica alegre y con mis canciones quiero divertir. Cuarteto es mi alegría.